Bueno, la verdad que, bueno, comparando con ayer, hoy está bárbaro. Y bueno, yo creo que esto se va a colmar de gente porque ya hay bastante, la gente está llegando, la estamos pasando bárbaro. Y bueno, esperemos que esto sea más que un éxito. ¿Qué opinan de lo que es la organización del evento? Bueno, mirá, por lo que veo hasta ahora, bien, todo muy tranquilo, muy bien controlado con el tema de policía y de tránsito en las entradas, así que bien, bien. ¿Considera que es importante este tipo de eventos, sobre todo teniendo en cuenta que volvemos de una pandemia donde no se podían hacer actividades al aire libre? Sí, por supuesto, porque estuvimos 2 años encerrados y bueno, esto es lo que todos estábamos esperando. ¿Piensan regresar en los días que restan del corso? Sí, obviamente que sí, yo estoy cerca, así que sí, sí, sí. ¿Están disfrutando? Mucho. La verdad, lindo, sí, se están divirtiendo ellos, se divierten, ¿no? ¿Qué piensan de lo que es la organización? Está muy bien organizado, la verdad que sí. Sí, sí, está muy bien organizado, para pasar el tiempo, viste, más o menos más en familia y amigos, está bien. ¿Es importante este tipo de eventos, sobre todo teniendo en cuenta que volvemos de una pandemia donde no se podían hacer muchas actividades al aire libre? Sí, la verdad que sí, me parece que está muy bueno, más por los adolescentes que salen un poco a divertirse, porque también el encierro fue duro. ¿Piensan regresar en los días que quedan del curso? Sí, sí, imagino que sí, sí, sí. Sí, también, yo también estaba pensando en venir el lunes porque mañana estoy un poco, pero capaz que el lunes sí. Sí, pero la verdad que está muy lindo, las comparsas del grupo Trinidad, estamos esperando la próxima comparsa, después a Tenisas, está pasando muy lindo. ¿Qué piensa de lo que es la organización del evento? Mirá, me faltaría a mí que pusieran tribunas, como hubo en unos años atrás, y no sé si hay baños ecológicos, eso no me fijé. Pero después lo demás lo veo muy bien organizado, mucha seguridad, mucha policía, y por eso era que se habían dejado de hacer los cortos hace muchos años. ¿Es importante este tipo de eventos, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de una pandemia? Sí, porque la gente se despega, sale. ¿Viene a ver un grupo en especial o simplemente a disfrutar con la familia? No, a disfrutar con amigas. Muy bien. Venimos, somos una parte del Lardo Rocha. Lardo Rocha tiene Cañuelas, una casa de externación, y con los usuarios de esa casa vinimos a hacer una campaña contra el dengue. Por eso les iba a preguntar, aprovecharon para traer carteles y armar una campaña en contra del dengue. Contra el dengue, que es un momento que está fuerte, entonces empecemos todos que nos pique, acá pusimos, que nos pique combatir el dengue, en aquella, todos contra el dengue. La onda es tratar de hacer algo divertido, pero que lleguemos con algún mensaje. ¿Qué piensan de lo que es la organización del evento? Muy lindo, hermoso, hermoso. ¿Piensan venir en los días que quedan del corso? Se nos complica un poco, pero ya vendremos con otro grupo la otra semana, porque me digo que... Sí, bien, bien, yo vengo allá de San Vicente, 40 kilómetros acá más o menos, y bien, bien, fresca la noche, pero muy lindo, la primera vez que vengo acá, el corso de Cañuela, ¿no? ¿Qué piensa de la organización del evento? No, veo que hay muy buenas organizaciones, está muy bien todo. Después, bueno, el estacionamiento de auto me costó dejarlo, pero encontré un lugar. ¿Piensan venir en los días que quedan del corso? Y hoy y mañana tenemos pensado venir. Ya pasado no creo, porque por cuestiones laborales. ¿Vienen para ver un grupo en especial o simplemente a disfrutar con la familia? No, a disfrutar con la familia, nada más. Disfrutar con la familia, nada más. Bien, bien, la verdad que una noche espectacular. Un poquito fresquita, pero bien, todo se va desarrollando de la mejor manera. Una fiesta para disfrutar. ¿Para ser uno de los primeros días, bien con la convocatoria? Sí, sí, esperábamos quizá un poquito más de gente, más que nada por los números que venían, el Grupo Trinidad, los Amantes de la Boca, el Grupo Cenizas para cerrar, pero acá están entrando los muchachos de la Boca y también traen mucha gente, está todo colapsado, estacionamiento, no hay lugar para estacionar, la verdad que está muy lindo. ¿Qué expectativa hay o qué se incorporó en relación al año pasado, que también fue un evento muy bueno? No, lo distinto del año pasado fue que nos vivió un poquito más organizado. La verdad que hoy teníamos ya todo más acomodado, el tema de las espumas, la venta de entrada. La verdad que ya con la experiencia del año pasado, este año estamos mucho, mucho mejor organizados. Para cerrar, unas palabras para la gente que vino a colaborar y vino a disfrutar del evento. todos, la verdad que se han puesto la camiseta del club, somos una familia, toda pulmón, y todo esto, el trabajo que hacemos hoy, es para disfrutar de esta fiesta popular, esta fiesta en familia, y lo que podemos recaudar para hacer frente al año, para que todos los chicos no les falten pelotas, no les falten camisetas, es el esfuerzo, todo es para los chicos del club y de la ciudad.